Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 5 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El 70% de las personas que fueron asesinadas durante el 2017 en el municipio de León registraron detenciones por aseguramiento de drogas, armas y robo, además de estar ligados a otro tipo de delitos, afirmó el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña. Según datos proporcionados por el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña, los delitos que más padecieron los leoneses durante el 2017 fue el robo de vehículos, robo a negocios, lesiones dolosas, además del aumento de homicidios, registrando 307 durante el año pasado. El padre Pistola se ha convertido en un personaje de la vida religiosa en el estado de Guanajuato. Famoso en las redes sociales por su forma de hablar y dirigirse a los fieles de manera informal y con groserías, lejos de molestar a los feligreses, les encanta su manera de expresarse. Luego del abandono de árboles que hizo la Universidad de La Salle Bajío, la Dirección de Gestión Ambiental rescatará a los pinos al retomar su mantenimiento y reponiendo aquellos que se secaron. Por primera ocasión, el grupo de 14 centros comerciales de la ciudad y el patronato de la feria harán una sinergia para impulsar mutuamente la promoción de la variada oferta comercial que tiene León durante los 26 días que dura la fiesta de la ciudad. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, en León, Gabino Fernández Hernández, se pronunció a favor de la reubicación del proyecto de construcción del centro comercial City Park si este en realidad llega a representar daños a la ecología local, lo anterior debido a que se planea llevar a cabo en las inmediaciones del Parque Los Cárcamos y en las cercanías del Parque Metropolitano de León. En la información policiaca, un hombre falleció en el pórtico del Hospital San José de las Piletas por causas que aún no han sido confirmadas. El hoyo occiso estaba internado en un anexo de la colonia San Juan Bosco. Un hombre apodado El Muelas fue vinculado a proceso al ser cómplice de otro sujeto alias El Tortón, que mató a golpes y patadas a Lázaro en la colonia Valle de León el pasado 30 de septiembre. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana y disfrute con su familia un estupendo Día de Reyes.